Camagüey, Florida y Morón. Cosa buena como dice, me voy pa' Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Voy a venta de Florida, me voy a Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Ay, qué rico, mira negra, me voy a Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. A mí me gusta vertiente y me voy pa' Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Pa' gozar en vertiente y me voy a Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón. Qué rico y qué bonito y me voy a Morón. Vertiente Camagüey, Florida y Morón.